se viene lo que es estas primeras pasos que se van a dar en la provincia de Mendoza, que van a ser muy importantes, bueno, no solamente obviamente para lo que pase aquí en la provincia de Mendoza, sino para ver cómo va a seguir dándose el panorama en cuanto a lo que pasa nacionalmente. Y en este caso estamos en comunicación con Marta Reale, quien es titular de la consultora Reale de la Torre, para hablar qué han dado las últimas encuestas y qué es lo que está pasando. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Marta? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, esa pregunta, ¿qué se estima que vaya a pasar este próximo domingo? Bueno, a ver, nosotros hicimos el último relevamiento presencial entre el 22 y el 26 de mayo. Es un estudio de 1.213 casos. De acuerdo a los resultados que arrojó el estudio, nos está dando que Cambia Mendoza se impondría sobre la sumatoria de los candidatos del peronismo, que es de Partido Justicialista más Unidad Ciudadana, por una estimación de alrededor de 7 puntos, ¿no? Eso es el dato que arroja, podría ser un poquito más, pero bueno, es lo que determinan los números. Dentro de cada espacio lo tenemos liderando con claridad a Rodolfo Suárez en Cambia Mendoza por sobre Omar De Marchi, con la proyección de indecisos nos da Rodi Suárez alrededor de 32%, y De Marchi un poco más de 12, podría crecer un poco más, pero esa es la estimación que nosotros tenemos de acuerdo al relevamiento que hacemos presencial con boletas simuladas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del peronismo, de los candidatos del peronismo, bueno, ahí está más complicado porque la disputa se presenta mucho más reñida. Hasta el momento lo tenemos a Bermejo liderando, pero por una brecha muy pequeña, que es alrededor de 3 puntos. Él está en una estimación de 20 puntos, para redondear, ¿no? Para no complicarlos con las centésimas, y Fernández Agasti en aproximadamente 17 puntos. Uh-huh. ¿Había un crecimiento de Sagasti en este caso? Ha habido en el último mes un crecimiento de Sagasti, sí, eso es así, respecto de las mediciones anteriores que nosotros teníamos. Y bueno, por eso es que ahí, bueno, aparece, primero porque la diferencia está dentro del margen de error estadístico, con lo cual es bastante difícil pronosticar un resultado certero cuando, uh-huh, cuando la diferencia es tan pequeña. Y segundo, porque justamente como Fernández Agasti ha tenido como un crecimiento sostenido en el último tiempo, no sabemos, no tenemos manera de determinar si ha llegado su techo o esta última semana, que hay un porcentaje de la población que termina de definir su voto, ella tiene posibilidades de alcanzarlo y superarlo. Por eso es que ahí, bueno, se genera toda una expectativa un poco para saber qué va a pasar con ese en ese espacio. Más allá de que Bermejo tiene la ventaja, ¿no?, de que le saca una diferencia muy importante en Maipú, uh-huh, y ahí a ella le va a costar mucho recortar, y también la ventaja en San Rafael, con menos diferencia que en Maipú, claramente, pero también la ventaja, y también es un territorio donde a ella le va a costar aproximarse. Con lo cual, un poco la suerte de ella depende de que pueda crecer más en el resto de los departamentos, y eso es un dato que, bueno, que no manejamos en este momento, con lo cual el final es abierto. Uh-huh. ¿Ustedes tienen noción de la percepción de los votantes en este caso? Por ejemplo, si ha logrado el gobierno de Mendoza separarse de la política nacional en este caso, que ha sido una de las estrategias. Sí, claramente. Claramente, en primer lugar, desdoblar las elecciones, de acuerdo a los números que arrojan las encuestas, le estaría rindiendo sus frutos, porque Cambia Mendoza, si no sucede nada extraño fuera de contexto de acá al domingo, o hay algo que las encuestas no estén pudiendo detectar, se encamina a un triunfo. Y cuando uno evalúa la gestión de Alfredo Cornejo respecto a la de Macri, más allá de que Macri este último mes ha tenido una recuperación, pero bueno, es inferior en comparación a la evaluación de Cornejo. Nosotros lo tenemos a Cornejo con un 58% de aprobación de su gestión, mientras que en el caso de Macri lo tenemos con un 31%, ¿no? Entonces hay una disociación respecto de cada una de las gestiones, más allá de que a nivel nacional, bueno, Cornejo también integra la coalición de Cambiemos, que en Mendoza se sabe que es una coalición más amplia, pero los mendocinos distinguen las gestiones, y bueno, y en esos términos es que, bueno, la proyección del voto es favorable, ¿no? Al oficialismo. Así como Cornejo se separa de esa fuerza de la que es parte, por ejemplo, Sagasti claramente dice: yo soy la candidata de Cristina. ¿También eso le ha funcionado a Sagasti en este caso? Creo que le puede haber funcionado, sin duda. No es algo que descarto en absoluto. También considero que en el caso de Fernández Sagasti se vio beneficiada porque desde mi punto de vista fue más hábil para el armado territorial. Uh-huh. O sus operadores políticos fueron más hábiles para el armado territorial. Incluyó en sus listas algunos candidatos a intendentes que, si bien algunos pueden calificarlos, ¿no?, de dirigentes de la vieja política y demás, son un poco más, tienen más peso territorial, tienen más un electorado más cautivo en sus territorios dentro del espectro peronista, respecto de los candidatos a intendente de Bermejo. Entonces, desde esa perspectiva, creo que no solamente presentarse como la candidata de Cristina, sino que también ese armado territorial le habría, por lo menos hasta el momento, no sabemos si le va a ganar o no, pero hasta el momento le habría alcanzado para plantearle una disputa mucho más pareja de lo que a priori se podía visualizar, ¿no? Pero, ¿y por qué digo esto? Porque también uno, si hace un repaso de los antecedentes de campañas anteriores y de los apoyos de Cristina Kirchner, yo siempre digo que Cristina Kirchner ha sido un fracaso para transferir su caudal electoral a la gran parte de sus candidatos, ¿no? Quizás en este caso es la excepción, y logra que ella se imponga y que le transfiera gran parte de su caudal como para que mínimamente logre imponerse en la interna, aunque después le pueda costar en la general, pero bueno, por lo menos para superar esta instancia. No lo sabemos hasta ahora, insisto, el resultado está muy cerrado y en mi opinión confluyen distintos factores. Uno puede explicarlo, ¿no?, el apoyo de Cristina, pero el otro, de vuelta, creo que es su armado territorial. Uh-huh. Y ya, bueno, también están las otras fuerzas, ¿no? El Frente Izquierda, la Fuerza Protectora, Partido Intransigente, Partido de los Jubilados. ¿Qué saben ustedes qué estiman ustedes que vaya a pasar con esas fuerzas y cuáles podrán pasar estas primeras elecciones? Bueno, nosotros a Protectora lo tenemos con una intención de voto de alrededor del 8%, mientras que al Frente Izquierda con alrededor del 6,5%, eso es lo que nos arrojó los datos del último estudio. Después, las fuerzas más chiquitas, la verdad es que no tienen prácticamente intención de voto o están dentro de porcentajes más pequeños que nosotros cuando medimos, la verdad que el espacio de los jubilados no lo medimos, probablemente esté dentro del porcentaje que nosotros tenemos asignado de indecisos, con lo cual ahí se me hace muy difícil determinar un porcentaje. Muy bien. Bueno, Marta, te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera. No, por favor, a ustedes, y que tengan un buen día. Un buen día y, bueno, un fuerte abrazo.